Llegó la hora. Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Son las 9 de la mañana en punto, amigas, amigos. Muy buenos días. Iniciamos una edición más de Juntémonos en la Casa, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, su radio de todos los días. Inicio el día de hoy este programa, compartiendo con ustedes la necesidad también de hacer un poco de memoria, de recuerdo, de otras décadas que también fueron interesantes, fueron alegres, fueron buenas, productivas, en fin. Este día para ahora hemos seleccionado música de los años 60, y dentro de estos ídolos realmente de los 60 están Alberto Vázquez, Angélica María, Enrique Guzmán, los hermanos Arriagada, Patricia González, José José. En fin, tenemos realmente una programación completita para el día de hoy. Y la hicimos, la trabajo, la produzco pensando en ustedes, amigas, amigos. Con todo el cariño, con todo el respeto, este programa está dedicado para todas y todos nuestros amigos oyentes que sintonizan Juntémonos en la Casa. Buenos días, Andrés Viracocha, quien nos acompaña, colabora y también es parte de la producción de nuestro programa. Bienvenido, Andrés. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero compartir con ustedes gritos y silencios. Miren, esta es una historia tibetana y entonces queremos decirles a ustedes que dentro de esta historia tibetana se cuenta que un viejo sabio preguntó a sus seguidores: ¿por qué la gente se grita cuando está enojada? ¿Por qué perdemos la calma?, dijo uno de ellos. Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado, por ejemplo? ¿Por qué hablar a gritos? ¿Por qué hablar con tanto volumen?, preguntó el sabio. Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna satisfacía a este sabio. Entonces, finalmente explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan. Para cubrir esa distancia, deben gritar para escucharse. Mientras más enojados estén, más fuertes gritarán. Luego el sabio preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Pues porque sus corazones están muy cerca. Entonces el sabio continuó: cuando se enamoran más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran, solo se miran. Se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan susurrar, solo se miran, y eso es todo, y se dicen todo, y sienten todo. Luego dijo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán el camino de regreso. Esta historia tibetana, que si bien es cierto, nos llama también un poco a la reflexión, ¿cierto? Y es que muchas veces pensamos que si gritamos, alzamos la voz, hablamos con un volumen muy alto, somos más interesantes, ¿no? Tenemos más poder, somos fuertes. No. La fortaleza, el poder, la inteligencia no está por cuán más alzamos la voz o gritamos o maltratamos a los otros. Hay algo esencial en los seres humanos que se llama inteligencia, que se llama sensibilidad. A lo mejor son armas y herramientas más valiosas para la vida que un grito o el poder por el poder, donde yo digo, yo mando, yo ordeno. ¿Qué tal si mejor, perdón, mejor si en vez de ordenar, gritar y mandar, ¿qué pasa si mejor llegamos a un consenso? ¿Qué pasa si mejor hacemos las cosas en equipo? ¿Qué pasa si mejor llegamos a acuerdos? En lo personal, me parece que por ahí no está, no es el asunto. Qué bueno es más bien poder mirarse y que a uno le dé ganitas de dar un abrazo, una mirada, de construir algo juntos, ¿no? Qué bueno que así sea. Y cuando son cosas de pareja, como ya hemos escuchado a este sabio, mejor dejar que sea el corazón el que pueda escuchar sin ningún grito, sin alzar la voz, y que sean nuestras actitudes tan sabias y a la vez tan humildes y sencillas que nos permitan llegar al otro casi casi que sin hablarnos. Amigas, amigos, vamos a iniciar ya nuestro programa. 9:07 a.m. Y Andrés, le pido que comencemos ya con la música. Y dentro de estos ídolos de los 60, recuerdan ustedes, este fue un tema maravilloso. Sigue siendo, a pesar de que ya estamos en el año 2014, cuando calienta el sol. Bienvenidas, buenos días. Permanentemente uno de los temas que pues hemos tratado acá en nuestro programa es el que tiene que ver con educación, con nuestros niños, con esos valores que debemos inculcar en ellos, nuestros niños, niñas, adolescentes, y de cómo ha cambiado ciertamente la forma de educación, la forma de inculcar estos valores en nuestros hogares. Y hemos hecho alusión a esa historia anterior donde había realmente una rigidez, en algunos casos extrema, llegando a ser realmente muy, pues, fuerte, muy fuertes los castigos, pues la forma cómo se reprendía a los niños y adolescentes. Y, pues, en algunas conversaciones recordamos a veces con risa, a veces no tan chistosos, cómo nos reprendían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Como digo e insisto, en muchos casos con mucho rigor, pero llegando al exceso, ¿no? Llegando al exceso, llegando al maltrato físico, llegando a la ofensa y a la humillación. El día de hoy he preparado primero una intervención, un audio que tiene que ver con la doctora Ángela Marulanda, que es una experta en temas de familia, en temas de educación. Y quiero llegar hasta sus casas, amigas, amigos, con esta reflexión. Y es la nueva generación de los padres. ¿Cuál es la nueva generación de los padres? Escuchemos, por favor. Somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los errores de nuestros progenitores. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez, los papás más débiles, papás y mamás, ¿no? Los papás y mamás más débiles e inseguros e inseguras que ha dado la historia. Lo grave es que estamos lidiando con unos niños y niñas más, entre comillas, igualados, beligerantes y poderosos que nunca. Parece que en nuestro intento por ser los padres que quisimos ser, pasamos de un extremo al otro. Así somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres a quienes los hijos nos regañan. Los últimos que le tuvimos miedo a los padres y los primeros que tenemos miedo a los hijos. Los últimos que crecimos bajo el mando de los padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los hijos. Y lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos nos irrespeten. Esta es la nueva generación de padres. En la medida que el permisivismo, que decir sí a todo, reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical, para bien y para mal. En efecto, antes se consideraban buenos padres a aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto. Y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero miren ustedes, en la medida en que las fronteras jerárquicas entre adultos y niños se han ido desvaneciendo, pues hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen, aunque pocos los respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan respeto de sus padres, entendiendo por tal respeto que, valga la redundancia, se les respete sus ideas, sus gustos, sus apetencias, su forma de actuar y de vivir, y que además les patrocinen lo que necesitan para tal fin. Como quien dice, pues los roles se invirtieron y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos. Miren ustedes cómo han cambiado las cosas. Y no a la inversa, no son los hijos ahora quienes procuran complacer a sus padres, a sus abuelos. No, ahora las cosas están invertidas. Madres y padres hacen todo lo posible por no dañar el carácter de su hijo, por darle gusto en todo, a que no se aburra, a que no se enoje, a que llegue temprano a la casa. Miren ustedes, son los dos extremos, ¿no? Lo uno que hablábamos al inicio era esto de, pues, hace algunas décadas, decía yo, los castigos de los abuelos, de los padres. Muchas veces en exceso, ¿no? Llegando al castigo físico. Yo recuerdo mucho en uno de estos programas, desde acá, desde Juntémonos en la Casa, ustedes en la casita se acordarán también. Tuvimos una llamada de un señor que realmente me sorprendió tanto, porque hablábamos de estos temas. Él llamó y nos dijo que él estaba totalmente de acuerdo en regresar al tiempo anterior donde su papá le golpeaba con cabestro y le sumergía en un tanque de agua fría, porque él se hizo un hombre de bien, que hoy sus hijos y sus nietos, dijo en estas palabras, son unos verdaderos salvajes, que no entienden, obedecen, ni saben nada de nada. Inútiles, vagos, majaderos, todo esto es como fuerte. Ahora está acompañándome en la mesa de trabajo nuestra querida coordinadora también, Patty Ortiz, y ella comenta y dice, y no nos hemos traumado. ¿Crees que no? Buenos días, Patty. ¿Qué? Ahora que estás aquí, a ver, tú eres mamá, eres abuela y todo, y además eres de una generación que todavía recibíamos el tenga, ¿no? Es decir, no se nos habría ocurrido, por ejemplo, regresarnos y contestar a la mamá, al papá, y peor, gritarles, ¿no? ¿Qué dices tú? Buenos días. Gracias, Bachita, por compartir estas cosas tan, tan lindas que nunca, jamás se deberían perder. Yo no soy tan antigua, pero pero mis papitos no podíamos mirarles a los ojos, sino siempre teníamos que hablar, no mirándoles, sino, digamos, con sí, la cabeza baja. Claro. Eso, para ellos y para nosotros, era signo de respeto. Me acuerdo que también le decíamos su merced. Ah, mira, eso no sabía. Ahí en Riobamba, pues, donde me crié. Me acuerdo que no mucho tiempo así, pero yo me acuerdo sí haberle dicho a mi papá y a mi mamá su merced. Mira tú. Claro. Y eso a uno le fue moldeando, le fue creando valores. Claro. Los valores que ahora, lamentablemente, no los hay. No los hay, así es. Mira, doña... Por culpa de nosotros. Pero por supuesto, precisamente es lo que se plantea. Ya en unos minutos más vamos a escuchar este audio de la doctora Ángela Marulanda, que es una experta en estos temas. Y ella plantea que generaciones como la nuestra somos las primeras generaciones de padres decididos a no repetir con los hijos los, entre comillas, errores de nuestros padres. Pero en ese esfuerzo, ¿no?, de abolir los abusos del pasado, somos los más dedicados y comprensivos, pero a la vez los más débiles e inseguros con nuestros hijos. Y además, pues, ¿qué ha pasado? Lo grave es que estamos tratando con adolescentes, con niños, con gente joven, que realmente son beligerantes, son poderosos, tienen otras herramientas, y estamos perdiendo tal vez el control de la educación de nuestros hijos, así, de nuestras hijas. Entonces, se han cambiado los roles, realmente se han cambiado los roles de los padres y también de los hijos. Ahora, alguien decía también que yo no quiero ser la amiga de mis hijos. No quiero ser, porque mis hijos ya tienen muchos amigos y amigas. Yo quiero ser la mamá, o yo quiero ser el papá. En lo personal, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, seamos padres para nuestros hijos, ¿no? Porque también en ese querer ser amigos, pues tan de igual a igual, que también se nos puede ir el control, ¿no? Ahora, se habla de que todo eso que estamos hablando, no, equivocado. No sé yo. De periodismo, ganó un importante premio teatral, pero su primer gran éxito en los escenarios vino en 1947 con Todos eran mis hijos, que se representó en Broadway durante todo un año.

10:16 a.m. Es un momento muy especial porque está acá en mi programa alguien tan querida, tan admirada como es Pilar Mosquera Chávez. Hemos esperado juntarnos con ella ya en algunas oportunidades y miren las cosas, ¿no? Por uno u otro motivo no pudo ser desde hace algunos meses, pero ahora ya está aquí. Estoy muy feliz mirarle, sentirle, me emociona profundamente, ya lo sabe. ¿Recuerdan ustedes? Hace algunos meses Pilar estuvo con nosotros, ella es una médica ecuatoriana, y hablábamos, el primer contacto que tuvimos con ella fue porque, pues, ella es una mujer muy valiente que además a través de su profesión fue ella misma quien descubrió que tenía cáncer. Y a través de su mismo tratamiento y con el apoyo y ayuda de otros profesionales, pues ha ido tomando las terapias, los tratamientos tremendos que implica tener cáncer. Pero yo les he dicho todos estos días que he hablado de Pilar, que Pilar, aparte de ser una excelente médica reconocida dentro y fuera de nuestro país, pues tiene una actitud de solidaridad, una actitud de valentía, de amor por la gente que es impresionante y que es un apoyo fundamental en el Hospital Eugenio Espejo. Ahora mismo tiene una cadena de solidaridad y está ahí con estas personas, con estos hombres, con estas mujeres, niños también. Sí, no niños, adolescentes. Sí, 16, 17 Pero años. Pero miren ustedes, que son casos que estremecen, que duelen profundamente. Yo comienzo haciendo una pregunta y no le he dado un abrazo y le he dicho bienvenida. Pilar, bienvenida, gracias. Gracias a ti, Bati. Yo sé que tienes un gusto inmenso. El tiempo que me hayas invitado. Pero mil gracias, al fin se nos hizo. Sí, al fin. Muchísimas gracias. Decíamos fuera de micrófonos la vez anterior, pues bueno, siempre ella distinguida y de pie. ¿Qué importante es eso? De pie, ¿no? Sí. Y ahora, no solo que está de pie, está recuperadísima, está linda. Le acabo de decir que pues está toda florecida y nos emociona. Gracias, Te Bachita. Queremos mucho, Pilar. Gracias, yo también, Bachita. Pero acá hay muchas buenas noticias. Es decir, todo está complementándose. Recuerdan que les conté que Pilar se fue a un viaje, ¿no? Se fue a un viaje. Entiendo que en ese momento estabas también invitada. Y saliste un poquito de nuestro país, ¿no? Te fuiste con un grupo de especialistas. ¿Te parece que conversemos un poco desde tu viaje para llegar a esta última maravillosa noticia? Donde solo les doy una probadita, ya no me aguanto. Lo que pasa es que Pilar también, como saben, escribe, ¿no? Escribe medicina. Pero intentó escribir un poco más y escribió cuentos. El uno es Ella, Él, y el otro es Hoy me acordé de ti. ¿Y qué creen? Fueron seleccionados para una antología internacional de arte y literatura en Buenos Aires, Argentina. Felicitaciones. Sí, gracias, Bachita. Estoy muy feliz porque te digo, sí, en realidad he escrito en mi vida unos 700 artículos médicos y, como tú sabes, 4 libros, pero todos están relacionados con la medicina. El primero fue el que sacó en este país a la menopausia del closet y se llama Menopausia, un renacer. Primera vez que se oía hablar de menopausia hace, que son unos 14 años, 15 años más o menos, que salió mi libro Menopausia, un renacer, y fue muy bien acogido aquí en el Ecuador, y se fue para España, y se fue para Cuba, y para los Estados Unidos, estuvo en la Argentina, en Chile. Bueno, fue muy, las 3 ediciones que se hicieron de ese libro se agotaron. Luego escribí un libro que se llama El librito del colesterol. También está agotado. Luego, el librito del colesterol. El librito del colesterol. Luego un libro que se llama Reflexiones y osteoporosis, donde doy todas las pautas de esa enfermedad, tratamiento, dietas que hay que consumir, si usted tiene osteopenia, osteoporosis, ejercicios que uno debe realizar, porque no todos los ejercicios son buenos para la osteoporosis. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo en el caso de la osteoporosis y de la osteopenia? ¿Cuándo hay que tratar y por cuánto tiempo y con qué? Todo eso abarca mi libro. Más o menos son unas 300 páginas. Y este último que escribí, que es Por un poco más de vida, que lo escribí en el hospital Eugenio Espejo mientras estaba recibiendo la quimioterapia y con mi iPad en la falda, ahí escribí el libro con toda mi experiencia personal y la experiencia de mis compañeros de lucha que estaban alrededor mío. Yo los entrevistaba mientras recibía los químicos. Entonces yo pensé sinceramente que siempre me había gustado escribir algo diferente a medicina, pero me sentía tan desmotivada porque decía, Dios mío, capaz que no soy capaz para escribir algo no relacionado a medicina. Y empecé a escribir unos cuentitos autobiográficos que los estoy recopilando en un pequeño libro que se va a llamar Cuentos cortos de una vida larga. Mis cuentos cortos de una vida larga sufrieron un poco de problemas, porque te digo que perdí toda la información de mi computadora. Y eso es lo terrible de esta tecnología. La computadora expiró, no me robaron, expiró y expiró con todo el material que yo tenía ahí adentro, inclusive mis cuatro libros y también mis cuentos. Pero yo había tenido antes la prolijidad de guardarlos en un blog en internet y logré recuperar 7 de los 11 que tenía. Y de esos 7, 2 mandé al concurso que mencionaste de antologías y fueron seleccionados. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué buena noticia! Sí, es una noticia muy linda para mí porque te digo, ahora sí tengo como un poquito más de confianza para publicar mis otros cuentos y decir, capaz que les gusta. Muchas veces creemos que basta que hagamos algo nosotros mismos, no va a servir mucho, ¿no? Gente de fuera nos dice, no, pero está lindo, que sí. Es valioso. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Es mucha modestia, es poca autoestima? ¿Qué es eso? Podría ser falta de seguridad. Por ejemplo, si tú me dices, escríbeme un artículo sobre la menopausia o escríbeme un artículo sobre atrofias, ¿no?, vaginales o sobre el papilomavirus, yo lo escribo con solvencia porque estoy manejando esos términos a diario y tengo bastante conocimiento de eso. Pero si tú me dices, escríbeme un cuentito, entonces tú sabes lo que es la utilización adecuada de palabras, de frases, tal vez estoy siendo muy sencilla, muy simple. Y yo mandé con mucho temor mis cuentos a la Argentina porque me parecen muy sencillos. Me parecen muy sencillos. Yo dije, uy, entre tantos escritores famosos en Argentina hay muy buenas. Por supuesto, muy buenos, hay un movimiento literario inmenso, importante. Sí. Y fíjate que esto es antología internacional de arte y literatura. Entonces yo dije, bueno, intentaré. Y cuál mi sorpresa, los dos fueron seleccionados. Y estoy muy contenta por esa razón. Claro que sí. Nosotros es un honor para mí. Y me emocionó mucho cuando yo estuve leyendo. Dije, caramba, qué buenísimo esto. Esto hay que festejarlo. Qué bueno, qué bueno que así sea, Pilar. Gracias. Regresamos un poquito y hablemos de este cáncer que te ha acompañado ya como 14 años. Y no creo que se pueda decir que es como un buen amigo, ¿no? No. Para nada, pero digo, las cosas negativas como un cáncer que es tan profundo, una cosa de estas, enseñan cosas para que uno cambie la vida. Yo te digo, Bachita, no es un buen amigo, pero es un gran maestro. El cáncer es un maestro severo que tal vez cuando lo encuentras a tiempo te puede enseñar muchas cosas. Cuando ya lo encuentras muy tarde te puede enseñar el camino al más allá y decirte, y para decirte, por favor, prepárate, ¿no? Porque estás a punto de abandonar este mundo. Pero si lo encuentras a tiempo, como han sido mis tres cánceres. Tres cánceres. Entonces, me ha dado oportunidad de modificar muchos aspectos de mi vida, de empezar a valorar muchas cosas que antes no valoraba. Una palabra, un gesto cariñoso, o el rato que quiero irme a escribir, porque yo tengo esa compulsión, ¿no? Tengo algo y quiero irme a sentar ahí a empezar a escribir, pero estoy seguramente rodeada de mis hijos y digo, no, este momento no se va a volver a repetir. Tal vez pueda escribir ahora unas 2 o 3 horas más, pero estar con mis hijos ya no voy a poder estar. Porque ellos se van y tienen que regresar y a sus casas y donde viven y ya no los voy a poder ver. Entonces, eso me ha enseñado el cáncer, a valorar el estar con otro ser humano, el verle a los ojos, como tú decías. Es tan importante el darme tiempo para mis pacientes. Porque al comienzo de la profesión, inclusive en los años previos al cáncer, yo estaba con un paciente, le miraba y sí pensaba, bueno, ya mismo se acaba la hora, ¿no?, que le he dedicado a este paciente. Ahora no. Ahora, de los 15 pacientes que atendía antes, ahora atiendo 7, no atiendo más, y me doy el tiempo para cada uno. A veces me doy demasiado tiempo que ya noto que el mismo paciente está viendo y ya quiere irse porque está atrasado a la otra reunión. Pero eso me ha enseñado el cáncer, a valorar el tiempo con el ser humano, a dejar a un lado las estas cositas, ¿no?, que tanto tiempo quitan los iPhones, los iPads, todos los iPads y los teléfonos inteligentes. Y a empezar a valorar y a ver el alma de la persona, de tu interlocutor, ¿no? Claro, eso sí es lo inteligente. Eso sí es lo inteligente. Reencontrarnos como seres humanos. Exactamente, ¿cierto? Que es lo que se ha perdido. Yo leí tu libro, el último, y por un poco más de vida, ¿no? Y la verdad es que me conmovió profundamente, pero también hay algunas reflexiones que valen la pena, en las que vale la pena insistir. Una de ellas es, tú planteas esto, es decir, solamente la o el paciente quien está asumiendo los dolores, las incomodidades y todo que significa tener cáncer, es quien debe decidir si hacerse o no la quimioterapia. Eso tú lo dices en tu libro. Sí. Ahora, puede pasar esto, es decir, como le quiero tanto a mi mamá o a mi hermano, entonces, vea doctor, hágale nomás la quimioterapia, hágale, porque nosotros le queremos mucho. Sabes que por eso insistía tanto en el libro, porque muchas, yo mientras recibía la quimioterapia entrevistaba a la gente que estaba alrededor mío, y te digo, ¿qué te diría? Prácticamente el 90% de personas me dijeron, es que yo estoy aquí, doctora, porque mi hijo quiere, mi hija quiere, mi nieto me obliga, entonces, nunca oí, yo estoy aquí porque yo quiero vivir. Nunca, fue increíble, pero yo empezaba a entrevistar a esa persona que tenía delante mío y le decía, ¿por qué estás recibiendo quimioterapia? Decía, porque mi hija quiere, porque mi hijo, porque mi marido. Es que, ¿cómo voy a defraudarles? Ellos que están haciendo todo lo posible porque yo me sienta mejor. ¿Y cómo se siente? ¡Mal! Yo ya me quiero ir. Tú sabes que el cáncer es una forma de querer suicidarse. El cáncer es una forma de decir, ya no quiero vivir. Estoy cansada y me quiero ir. Entonces es una forma de querer morirse. Y hay muchas veces que la gente tiene miedo, tiene terror de decir, yo ya me quiero ir, déjenme en paz. Yo ya me quiero ir y quiero ser capaz de decidir si recibo este terrible tratamiento o no recibo este terrible tratamiento. Por eso estas personas que regresan a la quimioterapia y reciben 50, 60, 70 quimioterapias y tú les ves hecho un espectro, ¿no? ¿Tú crees que esas personas quieren realmente vivir así? O que eso sea vida, ¿no? O que eso sea calidad de vida. No. Hay una discusión desde siempre, yo creo, sobre la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Yo en lo personal creo que sí debería haber la eutanasia, porque si estás como tú dices, ya, pues hay un bultito solamente de huesitos y no puede ser que porque te quieren se pueda permitir a una persona estar en esas condiciones, sí, ¿no? Sabes que yo no veo amor ahí. Veo tal vez un sentido, un sentimiento de culpabilidad. No voy a hacer nada por mi madre, no voy a hacer nada por mi padre, y después, cuando se muera, me voy a sentir mal. Me voy a sentir culpable de que esas personas estén ya enterradas, pudiendo haber estado 5 o 6 meses aquí, así la calidad de vida haya sido terrible. Claro que sí. Tú escribes y hay una nueva revista, que es la revista, no sé si tan nueva, pero la revista Culmen. Sí, ¿sí? De Eric Kikuchi. De Eric Kikuchi. Tú me preguntabas, ¿quién es? Yo te consulto, ¿quién es Eric Kikuchi y qué alcance tiene esta revista Culmen, ¿no? Porque entiendo que es una revista igualmente importante. Sí, es una revista muy importante. Eric Kikuchi es un emprendedor que a los 21 años, me parece, 21 o 23 años, él tenía ya, a pesar de no tener estudios universitarios, él tenía ya una empresa que costaba millones de dólares. Y después la vendió, y después hizo otra empresa, y después hizo otra empresa. Es muy joven, pero es un emprendedor que da clases de emprendimiento. Uh-huh. Y enseña a la gente no solamente a cómo manejar una empresa, no solamente a cómo hacer dinero, sino enseña a la gente especialmente desde el área de la motivación del empleado. Él dice, un empleado no puede trabajar bien si no está bien motivado. Es decir, si tú no te sientas delante del empleado y le dices, mire, ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué se atrasó ahora? ¿Qué tuvo? ¿Qué le sucedió? ¿O le duele algo? ¿Por qué no se va al médico? ¿Por qué no hace esta inversión en su vida? ¿Por qué se gasta así la plata? ¿Por qué no hace esta inversión? Es decir, él te enseña a conversar con tus empleados, a conversar con la gente y a sacar desde esa persona como persona la mejor colaboración para tu empresa. Es un lindo Eric Kikuchi. Cuando él supo que yo estaba luchando para obtener un poco de fondos para poder ayudar a mis 3,000 pacientes con cáncer del Hospital Eugenio Espejo. ¿3,000? 3,000. Eric dijo, mándame un artículo. Yo voy a publicarlo en mi revista Culmen, que llega como a 200,000 suscriptores a nivel mundial. Y lo publicó nombrándome a mí en la sección de líderes latinoamericanos. Entonces fue otro honor que recibí en este año, porque Eric se involucró mucho con la situación de los pacientes con cáncer de aquí del país, y cosa que no ha hecho nadie aquí en el país, excepto personas como tú, que me han entrevistado, o también como Cristian del Alcázar, gente que realmente ha entendido el problema y me han entrevistado y logrando que se ayude a los pacientes, ¿no? Tener un poquito de ayuda para los pacientes. Porque te digo, mi libro, la venta del libro apenas cuesta $10 el libro y yo tengo que llevar 70 frascos de sueros de hidratación todos los viernes al hospital Eugenio Espejo. Y con $10, si tú vendes un libro semanal con $10, no puedes comprar 70 frascos. Yo conozco que desde hace algún tiempo tú eres una voluntaria, digamos así, una voluntaria impresionante, porque pues esta cuestión de la hidratación también señalas en tu libro lo importante que es el hidratarse, ¿no? Así es. Y claro, tú dices, son 70 frascos de hidratación, pero es que una sola persona no puede hacer imposible. Por eso nuestra invitación, por eso nuestro interés de hablar de este tema y de Pilar con mucha frecuencia acá en el programa. Queremos nosotros que no sea una charla aislada, luego cerramos la puerta y nos olvidamos del tema. Ustedes saben que lo comentamos y lo comentamos permanentemente. Gracias, chica. Creemos realmente que todos tenemos un compromiso. Que tenemos un compromiso y que sí vale la pena también como sensibilizarnos, como dar un poquito de nosotros a aquellas personas que en un momento necesitan, ¿no?, de nosotros. Ahora, se habla de que el cáncer es una enfermedad de la tristeza. Yo escuché esto. ¿Eso es cierto? Sí, Bachita. Sabes que no es que la tristeza te produce cáncer precisamente, pero la tristeza sí te baja emocionalmente. Te baja las defensas, ¿no? Yo escuchaba mucho a mis abuelas antes que decían, estás con gripe, hijita, estás con gripe porque debes haber estado muy triste. Y fíjate, en esos tiempos que no tenían nada de conocimiento sobre la inmunidad, sobre las células protectoras ni las que atacan, en ese tiempo mi abuela me decía, si estás con gripe, hijita, debes haber estado muy triste. Entonces, si estás con cáncer, hijita, debes haber estado muy triste. Debes haber tenido muchos problemas o muchas cosas sin resolver. Cosas que se te quedan en la garganta trancadas y que no salen ni las compartes. Es posible, Pilarcita, para seguir conversando. ¿Quieres acompañarme a escuchar un tema bellísimo? Por supuesto, bellísimo. ¿Sabes? Y mira, es una voz de una mujer de nuestro país que canta. Yo digo que hay voces y voces, ¿no? Todas como angelitos por un lado y pajarillos por otro lado. Carla Canora interpreta sí, Seré una mujer. Escuchémosla juntas. Ya, gracias. Siento que ya no puedo más. Sé que debo ser fuerte y no dejarme llevar. Caigo y no lo puedo aceptar. Y me miro al espejo y decido que esto debe acabar. Te llevaste contigo mis ganas de amar. Solo queda aceptar. Seré una mujer, aunque duela sin él. Cuando venga el nosotros seguimos y estamos aquí en Juntémonos en la Casa con la doctora Pilar Mosquera Chávez. Aparte de su prestigio como médica, lo habíamos dicho ya, yo creo que su calidad humana, su bondad, su solidaridad y su valentía para enfrentar una enfermedad tan, ¿qué diría?, silenciosa, traicionera, yo no sé cómo decir esto, pero tan difícil de asumirlo como el cáncer, pues ella está aquí de pie, más de pie que nunca, diría yo. Así te siento, así te miro. Gracias, sí. Y hablábamos de que este tiempo ha sido tiempo de buenas noticias. Yo digo, tiempo de cosecha también, Pilar. Creo que este es un tiempo de muchas bendiciones, sin duda, sí, ¿no? Sí, sí. Yo me siento bien bendecida, Bachita. Uno no se muere la víspera. Uno se muere cuando Dios dice que te mueras. Ahí se muere. No es que Dios nos mande cáncer, ni la sabiduría universal se ha confabulado contra nosotros. Nosotros mismos nos hemos hecho todos los cánceres de la vida. Lo que sucede es que cuando yo lo miro al cáncer como que está detenido en todos los seres humanos. Esas células cancerosas están como guardadas en un baulito. El rato menos pensado, cuando alguien abre ese baúl, cuando tú misma abres ese baúl, descuidándote. Los controles médicos son importantísimos. Descuidando tu salud, descuidando los llamados de tu cuerpo, porque tu cuerpo sí avisa. A mí me avisó, pero lo único que le faltaba era decirme, Pilar, estás con cáncer de ovario. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te avisó? A mí me avisó porque todas las noches yo iba a la cama y escuchaba como tú pones una velita en un candil, candil, en esos de barro. Ya. Cuando la velita se va apagando, tiene un sonido que hace pop, pop, pop. Ah, ¿cómo sí? No, claro. ¿No es cierto? Así es. Eso escuchaba yo dentro de mi cuerpo. Y me llegó a molestar tanto que ya llevaba a mi cama el fonendoscopio. Mi fonendoscopio, y me oía por todo lado. Y no lograba localizar de dónde me salía el sonido ese. Entonces era pop, pop, pop. No todas las noches, algunas noches. y no podía dormir escuchando ese ruido. Eso lo escribo en mi libro. Y bueno, llegó un día en que yo dije, este ruido me está molestando mucho. Y era algo que no te podías imaginar. No subido de volumen, solamente una cosita así dentro, ¿no? Y me hice revisar todo, me hice tomar la presión, ver los conductos auditivos. Bueno, tuve una revisión completa, hasta que me fui acompañándole a mi hija ahí a que ella se haga unos exámenes en la clínica de osteoporosis, y ahí el doctor Coba me dijo, y yo le dije, mire, algo me pasa, pero yo creía que era en el útero. Y él me dijo, vamos a ver, Pilar, él me tiene terror, porque la otra vez que fui le dije, algo me pasa, y me dijo, vamos a ver, no creo que ha de ser nada, y todo eso, se fue y vio las placas, salió con las placas en las manos y me dijo, no va a llorar, ¿no? Le dije, doctor, tengo cáncer. Me dijo, sí. En ese rato, eso fue hace 14 años. Esta vez, yo vi el rato que él me hizo la ecografía transvaginal, vi en la pantalla un monstruo con ojos y hasta con bigotes. Y dije, Dios mío, ¿y qué es eso? Y dice, bueno, eso es un tumor y seguramente es canceroso. Y yo decía, ¿pero dónde está? Y yo no me ubicaba bien en la pantalla del doctor. Dice, está en el ovario izquierdo. Y le digo, bueno, no hay más que ver, que someterse urgentemente a una cirugía. Pero también tengo una bolita en la axila, le digo, tengo una pequeña bolita que me está molestando. Es no debe ser de más de 5 milímetros. ¿Y es de veras bolita? ¿Se siente? Sí, yo sentí una bolita en la axila, 5 milímetros. Y él me dice, mire, Pilar, yo veo que hay una bolita pequeñita, pero como usted de todo hace cáncer, más bien sáquese. Y la bolita esa era aún más maligna que el tumor grandote del cáncer. Dios tumor. Mío. Entonces, son los tres cánceres que te digo, ¿no? Me recibí la quimioterapia en el Hospital Eugenio Espejo, escribí el libro y luego me dieron una quimioterapia oral por 9 años. He tomado un año y medio de la quimioterapia y me he sentido pésimo. Pésimo, de mañana haciendo mucho esfuerzo hasta para caminar, agarrar algo, pero yo dije, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Cantidad de años de vida o calidad? Entonces fuera a quimioterapia y dejé. Entonces, dejaste la quimioterapia. Sí, entonces ahora estoy sin quimioterapia y esperando, esperando hacer, mira, yo vivo todos los días como que me falta tiempo y tengo que hacer muchas cosas. Y los disfruto, ¿no? El otro día me fui a bailar en un retro bar donde había música de mi tiempo y ya me sentía cansada y quería salir y decía, no, tal vez nunca más vuelva acá. Y voy a disfrutar y voy a bailar en este retro bar y bailé la música de mi tiempo. Y creo que ahí está el secreto de sentirte bien, de aprovechar la vida. De eso se trata, porque yo puedo tener cáncer, pero alguien que está sin cáncer puede salir a la calle y le atropella un carro y se muere antes que yo. Entonces hay que vivir la vida como si fuera el último día, sin descuidar el futuro, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Yo solamente quisiera decirle gracias. Un gracias enorme a Pilar y reiterarle nuestra alegría, reiterarle mi alegría de verle tan bien, tan recuperada. Gracias, tan gracias. Recuperada. Decía yo fuera de micrófonos la vez anterior, me dejaste quebradita, te dije, porque no estabas bien, pero ahora, qué bueno verte así, verte enterita, verte con tanto optimismo por la vida. Son ejemplos, ¿no? A veces uno amanece con ganas de... Qué pena decirlo, pero sí es cierto. de ya no estar más aquí, de la tristeza, de y dices, no, ya no quiero nada, que vean lo que quiera, yo no quiero más, ¿no? Te da ganas de llorar, de gritar, de correr. Y de pronto pasa esto y ves a una persona con, como ella dice, esperando. Sí, esperando. Pero enterita. Esperando, Pachita, nunca te sientas así. Yo sé que hay tristezas muy grandes en la vida, pero lo lindo es despertarse cada mañana y decir, tal vez este día va a ser mejor que el de ayer. Y voy a conseguir cambiar las cosas de alguna manera, y Dios me va a ayudar, y Dios me va a bendecir, y voy a disfrutar, así como te digo, en el retrobar, en el bar, voy a disfrutar de esta cancioncita más, porque seguramente ya no vuelva nunca más. Entonces voy a disfrutar, voy a dar todo de mi alegría y todo de mí misma para poder disfrutar de ese momentito que Dios me está dando, porque claro, ya no sé si después de una media hora estaré aquí o no estaré, no se sabe. Pilar, mil gracias. Gracias por tu labor permanente con los pacientes del Eugenio Espejo. Gracias por siempre ser un ejemplo de dignidad, un ejemplo de respeto, de autorrespeto, ¿no? De autovaloración. Que todo vaya como está o mejor, mucho mejor. Siempre ha sido un placer, un honor conocerte, y te lo digo no como un piropo, te lo digo desde mi corazón. Gracias, Bachita, igual gracias. Siento yo. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Bachita. Estamos pendientes de cada cosa que publicas, de cada paso que das, porque sabemos de tus viajes, de tus conferencias, de lo que escribes. Entonces, pues es para nosotros importantísimo tenerte acá en nuestra casa, que es la tuya. Gracias, Bachita. Gracias por tu invitación. Me siento tan honrada de tener la amistad de una persona como tú. Tan ecuánime, tan tranquila, tan bondadosa. Me encanta. Gracias, Bachita. A ti, Pilar. Amigas, amigos, nos falta 5 minutos y son las 11 de la mañana, ¿cierto? Vamos con más música. Y Café Tacuba, y a propósito de Café Tacuba, has oído, ¿no?, cosas de Café Tacuba. Sí. Y este tema, siendo que es la versión original, es de Juan Luis Guerra. Ya. Yeah. Pero con el respeto a Juan Luis Guerra, por supuesto, que es tremendo músico y todo, esta versión en lo personal me gusta mucho más porque tiene más fuerza, tiene más alegría, más colores, me parece que hasta más movimiento y esto. Y además creo que es una oración a la vida. Yo les invito a que ustedes allá en casita también escuchen, bailen un poco, se paren y esto, y que sintamos realmente, esta es una plegaria. Escuchen, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. peinar una alfombra roja de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz grañado y continuar el arado con tu querer. Otra la que lleva café, pa' que la realidad no se sufra tanto. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del FESDAVEC 2014 invitan al Cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú elijas. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información: fesdavec.blogspot.com o Facebook FESDAVEC. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca presentan Primera Muestra Latinoamericana de Escuelas de Cine Joven 2013. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco exhibe cortometrajes con una rica diversidad latinoamericana de Argentina, Uruguay, Chile, México, Perú y Venezuela. 18 escuelas de cine y audiovisual presentes del 19 al 21 de mayo. En el horario de 17 horas, 19 horas y 19 horas 30. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 11 de la mañana. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Poema Quinto de Roberto Roy Hidalgo se presentará en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el sábado 31 de mayo a las 19 horas. La obra es de carácter reflexivo y enfoca los conflictos del ser humano: adulterio, amores prohibidos, dolor, filosofía, vejez. Además, contiene poemas dedicados a Quito. Las compañías internacionales de teatro participantes en el 7º Festival Internacional de Tiempos de Teatro Cotopaxi 2014 recorrerán, en lo que resta de este mes de mayo, las principales ciudades del centro del Ecuador. Presentarán lo mejor de la producción escénica latinoamericana. Participan en el evento grupos de México, Colombia, Perú y el Ecuador. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mm.

Me parece que podríamos contribuir con la compra de este libro, que cuesta $10, y que Pilar ha dedicado realmente el valor de esta compra para los pacientes del Hospital Eugenio Espejo que padecen igualmente de cáncer. 11:20, amigas y amigos, un saludo muy cordial a nuestro... Al duro de todo lo que significa web y ustedes saben toda esta parte tecnológica, me refiero a nuestro querido Vicente Moya, ¿no? Todo un maestro. Entonces, para él un abrazo cariñoso y bueno, ahí, como todos nuestros compañeros y compañeras en preproducción, en producción, edición, pues selección de música. Si no estamos aquí al aire, pues estamos por fuera en nuestra sala de producción, cada uno en lo que debemos hacer. Un abrazo para todas y todos mis compañeros de aquí de la radio de la Casa de la Cultura. Gente realmente propositiva, gente que hace historia con su trabajo. Y para nuestros compañeros de los diferentes departamentos, cómo no, a esta hora de la mañana, 11:20, nuestro abrazo, nuestro afecto y, cómo no, nuestro respeto. Es que la Casa de la Cultura realmente pues tiene decenas de personas, unos más jóvenes, otros más viejitos, otros más gorditos, otros más flaquitos, pero todos con muchísimo talento, con muchísimas capacidades, gente de bien, gente de lucha, que hacen que la Casa de la Cultura Ecuatoriana sea la primera institución cultural de este país. 11:21. ¿Y qué tal si nos despedimos con este tema que sonaba ya por los años 90, la década de los 90, y se llama Derroche, ¿no? Derroche. Ana Belén, quien interpreta esta mañana, y debo despedirme ya. Un abrazo para todas, para todos. A Andrés Viracocha, mil gracias siempre por estar pilas, atentísimo a todo lo que pasa en esta cabina y por emocionarse de las cosas que nos emocionan a todas y a todos, por ser parte real de este programa. Gracias, Andrés. Amigas y amigos, nos vemos, nos oímos, nos sentimos el día de mañana, cuando nos juntemos otra vez aquí en la casa. Buenos días, gracias. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue. Locura, besos de ternura. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.